torcerá esta vencida. Lo juro por mi vida, yo no soy locura. La torcerá esta vencida, por más que cause una herida, imposible de cerrar. La torcerá esta vencida, por más que arrastre mi vida, no te voy a perdonar. Un poco, dos es mucho, tres ni que hablar. Que te han hablado, la cabeza te han llenado y por eso estás aquí. Otra vez el mismo canto, no es locura amarme tanto, no sirvo para ti. Que por mí tú estás sufriendo, estás enloqueciendo por vivir pensando en mí. Que has perdido tus amigos, que en quererme es un castigo. Siempre te mentí. ¿Qué te van a hablar de mí? Que no sea puro cuento. Si yo he sido tu alimento y en la boca te hundí. ¿Qué te van a hablar de mí? Si aunque no te he dado un nombre, en mi casa fui yo el hombre. ¿Qué te van a hablar de mí? Que no sea por...